y hacer una política económica, presupuestaria y social para saquear a Castilla-La Mancha del bache en la que... Ahí, el Partido Popular y la Cospedal diciendo la verdad por una vez en la vida. Bueno, esto es Con la Pá en los Talanos, el programa de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias, que estamos aquí, como ya sabéis, todos los miércoles en Radio Crash, en el 105 de la FM. Hoy estamos aquí, bueno, pues Rubén en los controles. Hola. Clara, que también nos acompaña. Y una nueva incorporación, Edu. Muy buenas. Y siempre se me olvida que os habla Celia. Bueno, vamos a empezar con un par de buenas noticias. El viernes 24 de abril, un compañero de esta plataforma, de la plataforma de afectados por hipoteca y desahucios de Asturias, el compañero Alejandro, firmó la dación en pago con el Banco Santander. Bien por Alejandro, si se puede, y un aplauso como siempre. Pero eso no es todo, porque el lunes 27 de abril... Julio, que llevaba ya, bueno, pues asistiendo a nuestras asambleas durante mucho tiempo y que estuvo en proceso de ejecución hipotecaria y bueno, ahí toreando un poco el desahucio. Bueno, pues Julio y Patricia han firmado con Bankia un acuerdo que les va a permitir, bueno, pues seguir en su vivienda. Ha sido un acuerdo, bueno, bastante favorable, que les va a permitir, bueno, pues seguir pagando esa hipoteca de una forma bastante ajustada, puesto que tampoco era mucha la deuda que les quedaba, y bueno, se han conseguido salvar esta situación que, como decía, les llevó ahí al borde de perder la vivienda. Así que un aplauso muy fuerte también para Julio, que ha estado ahí luchando, peleando desde el principio con la plataforma, y que, bueno, pues ha conseguido lo que quería. Bien, Julio. Bueno, y Patricia, que siempre estaba también con Julio, que siempre se nos olvida. Bueno, vamos a comentar más cositas. El sábado 25 de abril hubo una manifestación en Madrid con el lema Por el Derecho a Techo. Esta manifestación fue desde Atocha hasta Sol en defensa del derecho a la vivienda y contra los abusos hipotecarios. Bueno, pues... ¿Contra qué iban? Pues, como decía, los abusos hipotecarios, pero además, algo que, bueno, en Madrid se está dando mucho, mucho, mucho, que son la venta de viviendas públicas a fondos buitre, los pelotazos urbanísticos que alimentan la especulación inmobiliaria o el impago de subvenciones públicas a la rehabilitación. Vamos a dar algunos datos de vivienda y de cosas que pasan en Madrid. Y aunque pase en Madrid y pueda parecer que está lejos, hay que recordar que luego estas cosas, oye, se extienden, se contagian y empiezan a pasar también por otros lugares. Entonces está bien que lo conozcamos para que estemos prevenidos de todo ello. El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ha vendido cerca de 5.000 viviendas públicas. Vamos a repetir, viviendas públicas. El Defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre la pérdida de derechos que la operación supone para los inquilinos. Ana Gomendio, directora del IBIMA, está imputada por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El IBIMA es el Instituto de la Vivienda de Madrid. En el periodo de la burbuja inmobiliaria, la inversión en vivienda concentró más de la mitad de la riqueza productiva acumulada por el total de la economía española. Aquello de cuando Aznar decía, y hemos construido más viviendas que Alemania y Francia juntos y todo esto. Pero al mismo tiempo, el endeudamiento de las familias creció en más de un 300%, el precio de la vivienda aumentó un 160% y la ya escasa vivienda protegida descendió a un 50%. A pesar de que los desahucios ya no centran la atención mediática, no solo no se han reducido, sino que según el Consejo General del Poder Judicial, en los primeros 9 meses de 2014 hubo un 21% más de desahucios que en el mismo periodo de 2013. Yo creo que los del gobierno no deben de leer las noticias, no deben de leer ni sus propios datos, porque según ellos ya todo esto está resuelto, ya no hay desahucios, etcétera. En fin. Lejos de proteger a la ciudadanía, las administraciones públicas se sumaron a los desahucios de los inquilinos de viviendas públicas. Pero no solo eso. El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la Capital, a través del Instituto de Vivienda de Madrid, el IBIMA, que citábamos antes, y de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, la EMS, respectivamente, vendieron cerca de 5.000 viviendas públicas a fondos buitre, dejando al albur de sus intereses el futuro de las familias con especiales necesidades sociales. Ahora, algunas de ellas corren el riesgo de perder las ayudas públicas que recibían para pagar el alquiler, con el consiguiente riesgo de desahucio. Hay que recordar, además, que estas viviendas han sido vendidas a estos fondos buitre a precios muy inferiores a los cuales se les ofertaban a las propias familias, tan inferiores que podían estar incluso por debajo del 50%. Es decir, no se les ofertaban o se les exigía a estas familias que pagaran por una vivienda pues importes de a lo mejor 160.000, 200.000, y luego llega un fondo buitre y se la vendemos, pues nada, tirada de precio ahí por 50.000. No sé por qué será. La venta de 2.935 viviendas públicas por parte del IBIMA al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y a la gestora inmobiliaria española Azora, por cierto, Azora, que contrató para gestión de estas viviendas al hijo de una persona que yo no sé si os sonará, pero era algo así como Aznar, yo no sé si nos suena de algo este nombre. Bueno, pues el hijo de Aznar está aquí en Azora. Bien, pues esto está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 48, que ha visto posibles indicios objetivos de enriquecimiento en la operación. El defensor del pueblo, por su parte, ha advertido que el cambio de arrendador resulta claramente perjudicial para los inquilinos por cuanto reduce su esfera de derechos. Por otro lado, tanto el IBIMA como la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo no cesan de ordenar desahucios de familias afectadas por la crisis que no pueden hacerse cargo del alquiler de sus viviendas. Recordamos que el IBIMA es de la Comunidad de Madrid y que la otra es empresa municipal, y que estamos hablando de viviendas públicas. Pero no acaba ahí la lista de agravios de las administraciones públicas a la ciudadanía. El Gobierno de la Comunidad de Madrid debe decenas de millones de euros a unas 38.000 familias a las que animó a rehabilitar sus viviendas, con el agravante de que la mayoría de ellas pertenece a personas jubiladas con pensiones modestas. Bueno, esto está sucediendo en Madrid, pero insisto, hay que fijarse porque también casos parecidos pueden suceder en otras comunidades y porque bueno, esto puede tener un efecto contagio. Pero de todas formas, hay que recordar que en lo que es todo el Estado, desde el 2008 ya van más de 500.000 desahucios, 500.000 familias en la calle. No sé si bueno, los compañeros que están aquí quieren comentar alguna cosa al respecto de todo esto que sucede en Madrid. Pues Clara, Edu. Cuando veas las barbas del vecino pelar, pon las tuyas a remojar, se nos acerca. Yo tengo la suerte o la mala suerte de vivir en una vivienda social y todavía recuerdo que hace unos años el gobierno asturiano necesitaba dinero y pidió a Vipasa que le vendiese sus propias viviendas. Le vendía sus propias viviendas a Vipasa con la condición de que las vendiese todas juntas a los que estábamos alquilados en ellas. Todavía no se vendió ninguna. Se dio todo el dinero, pero no se vendió ninguna. Y mucha de la gente lo que tiene miedo es eso, a decir, bueno, esperemos que no llegue el momento en el que diga que quieren venderlas a un precio que, por cierto, son las únicas viviendas que no han bajado de precio. Uh-huh. Tanto la vivienda social como la vivienda de VPA, VPC, no ha bajado de precio. Incluso han subido en plena crisis. Y tienen miedo a eso, a que se vendan estas viviendas a fondos buitre, a cualquiera que venga y diga, te las compro yo todas. Porque saben perfectamente que los que estamos ahí dentro no vamos a poder comprar esas viviendas. Y además ya sabemos cómo se están vendiendo los fondos buitre. En lote, eso sí, con unas rebajas impresionantes. ¿Se puede todavía abordar el tema de la dación en pago en la directiva de las hipotecas? No quedarse solo en la parte precontractual, sino que aborden el qué pasa cuando alguien no puede pagar la hipoteca. No nos vale lo que comentaban de las subastas, porque lo que pasa con las subastas actualmente en el Estado español es que quedan desiertas y las familias son las que tienen que asumir toda la deuda. También decir a la Comisión y al Parlamento Europeo que lo que tampoco vale es que si no hacemos nada desde el Parlamento Europeo para solucionarlo, que tampoco se pongan palos en las ruedas. Cuando ha habido un decreto andaluz que iba en la línea de empezar a mejorar la situación, Olli Rehn llama escandalizado para frenar esto. Cuando ahora en Grecia también se intenta hacer moratoria de los desahucios, enseguida se posicionan para que esto no pase. Entonces, que si no lo solucionan, por lo menos no pongan piedras. Y al eurodiputado del Partido Popular, no sé si es ignorancia o es mala fe, pero lo que ha dicho, desde luego, muestra el descrédito que tiene la clase política y especialmente el Partido Popular. Hablar de intereses políticos, no, estamos hablando de vidas en juegos, de familias que están sufriendo, de familias que están teniendo un impacto en su salud y en su infancia que será difícil de recuperar. Y ustedes, su partido, es el responsable, porque pusimos una ILP para solucionar esto y por su culpa miles de familias, miles de niños, miles de ancianos han sido desahuciados, han pasado por un proceso de tortura brutal y están condenados a la exclusión social y a la economía sumergida. Y ustedes, Mariano Rajoy, su partido, son responsables. Y que venga aquí y que diga que esto es un uso político, mentira, no han hecho ni una sola medida que quiera responder a la ciudadanía. Todas las medidas son de cara a la galería y que responden a los intereses de las entidades financieras. No tiene vergüenza venir aquí y decir que estamos haciendo un uso político. Son ustedes los que son incapaces de hacer nada por su ciudadanía. Y lo que deberían hacer es entregar las actas y disolverse si no son capaces de solucionar los problemas de su ciudadanía. Eso, que entreguen las actas y voy a decir las almas. Esas ya las tienen vendidas al diablo. Entreguen las actas y disuélvanse, señores, porque, a ver, repetimos lo que siempre decimos. Cuatro parches en 3 años para, en teoría, acabar con los desahucios. Y estos siguen aumentando. Y no lo decimos nosotros, no lo dice la PA. Son datos del Consejo General del Poder Judicial. Así que, bueno, estaría bien que lo hicieran. Por eso no lo hacen, porque estaría bien que se hiciera. Es muy gracioso leer que Asturias es donde menos han aumentado. Ha aumentado. Donde menos han aumentado, solo han aumentado un 96% los desahucios. Sí, casi solo. Nada. Hay que recordar además ahora que bueno, los de hipoteca están, es cierto que se están estabilizando, porque ya casi no queda gente de desahuciar de hipoteca, pero están en un progreso bastante elevado los de alquiler, personas que ya no pueden pagar el alquiler. Ahora. Son los que más están aumentando. Bueno, el otro día probablemente muchos de los que estáis oyéndonos hayáis visto el programa este de Salvados, con la PA allí, mostrando un poco cómo se hacía la liberación, que no ocupación, sino la liberación o la recuperación de un edificio, concretamente en Tarrasa, en Patarrasa. Y bueno, queremos hablaros, bueno, pues de que si queréis saber más, si os gustó este documental y si os supo a poco, que seguramente sí, ahora mismo, desde ayer, está ya para la visualización de todo el mundo el documental Sí se puede, 7 días en la PA Barcelona. Este documental empezó a rodarse en febrero de 2014 por el denominado Comando Video. Y es una aventura, bueno, pues que duró 15 meses y que por fin llega ahora ya al momento estelar, después de estarse proyectando en sitios, bueno, pues ya convenidos, donde se había solicitado la proyección, sitios cerrados y demás. De hecho, aquí en Asturias, concretamente en Gijón, se proyectó el 3 de marzo con motivo de la estatal, de la asamblea estatal de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y ahora ya se puede ver en abierto, se puede ver en internet, ya está colgado en internet para que todo el mundo pueda verlo. Desde Comando Video decidieron hacer este documental porque la PA es mucho más de lo que la mayoría ve. La gente suele ver a la PA protestando en bancos, paralizando desahucios o increpando a políticos. Y si bien es cierto que esto es muy importante para nuestra lucha, la PA no es solo eso. Si algo sabemos las que formamos parte de esta gran familia es que lo que nos une tiene que ver, por encima de todo, la capacidad de poner en el centro lo emocional, tanto en el día a día a nivel local como en las campañas de ámbito estatal. Esta PA vista desde dentro es lo que se enseña en el documental Sí se puede, 7 días en PA Barcelona. Hay que decir que, bueno, aunque se centre en PA Barcelona, todas las PAs tienen un funcionamiento bastante similar. Adaptadas, eso sí, en cuanto a tamaño. Obviamente en PA Barcelona pues una asamblea puede tener 200 personas, en PA Asturias pues bueno 40, 50, 60, dependiendo un poquitín del día. Y que cuando PA Barcelona ocupa un banco, vamos, es que ocupa el banco y la calle entera. Aquí estamos unos cuantos ahí, pero que conste que somos una de las PAs, PA Asturias, más revoltosas y que si hacemos proporción de la población de aquí con la población de Barcelona, de la PA de aquí con la PA de Barcelona, tenemos una participación buena, muy buena. Bien, pues como decía, desde aquí aparece todo, ¿no? Desde las asambleas de bienvenida, de coordinación y estatales, hasta los grupos de ayuda mutua. Desde las negociaciones con los bancos y las acciones a pie de calle, hasta la obra social. Todo esto comprimido en menos de una hora, donde vemos, bueno, pues o se vive a flor de piel todo el proceso de empoderamiento de las personas que llegan solas y perdidas el primer día, pero que en poco tiempo se implican dentro del movimiento hasta que llegan a ser una más. De visión, vamos, obligatoria este documental. Sí, los que estamos aquí creo que todavía no hemos tenido ocasión de verlo, ¿no? No, yo todavía no he podido. Como decimos, bueno, apenas ayer se fue cuando se puso en abierto, pero vamos, yo es el plan que tengo para esta noche. Ver el documental, si se puede, 7 días en PAH Barcelona. Hablaremos de él el próximo miércoles, comentando un poquito, bueno, pues qué nos pareció, qué podemos destacar de él. Y bueno, sea este documental, sea pues lo que mostró el otro día el programa Salvados, sea el otro documental de cómo nació la PAH, es que claro, cuando lo vemos, nos vemos allí, ahí, lo estamos viviendo, sí. Nos reconocemos en todas estas cosas. Bueno, desde aquí, bueno, esto no nos afecta muy directamente, pero sí nos afecta muy directamente. Y es que hoy ha aparecido un artículo en la página district15.info sobre el blog La Bordeta, uno de los últimos bloques de viviendas recuperados en Barcelona. ¿Y por qué destacamos este artículo? ¿Por qué nos gusta tanto este artículo? ¿Y por qué nos emocionó tanto verlo? Bueno, pues porque en Blog La Bordeta está residiendo ahora mismo nuestra compañera de PAH Asturias, Aida. Y aparece, bueno, pues aparece en este reportaje, intervino en él, hay fotos de ella, de Aida y los otros compañeros que están ahora viviendo en este bloque. Y bueno, y Bolita, también está Bolita. Bolita. Aida y Bolita, pareja inseparable. Entonces, desde aquí un abrazo muy fuerte a nuestra compa Aida, a la que echamos mucho de menos, pero que nos alegramos también muchísimo de que esté haciendo, bueno, pues esto, liberando viviendas por ahí, por esos mundos, a lo que todos querríamos hacer. Recuperar esas viviendas que, vamos a recordar una vez más, son nuestras. Porque en este momento están en manos de la Sareb. La Sareb es nuestra, pagado con nuestro dinero. Y lo que no se pagó con nuestro dinero directamente está avalado con fondos públicos. Está avalado por el FROB. ¿Y el FROB de quién es? Nuestro. Esto, todo esto, nuestro dinero en la Sareb es nuestro. Luego todas las viviendas de la Sareb son nuestras. Y las recuperaremos siempre, siempre. Siempre. Juntos. Y las juntas. Utilizaremos para realojar a todas esas familias que están dejando en la calle. Pues sí. Bueno, y como estábamos diciendo antes, bueno, pues la PAH no es solamente ocupar bancos, protestar, asambleas y demás. La PAH también es convivencia. Y esta convivencia, bueno, pues a veces hay que relajarla un poco y sacarla un poquitín de las asambleas, ¿no? Porque son momentos muy duros, hay mucho sentimiento ahí encontrado y tal, y entonces hacer cosas que relajen y que favorezcan, bueno, pues eso, la convivencia entre todos los miembros de las plataformas está muy bien. Por eso, este sábado, día 9, vamos a celebrar una fiesta, comida, algo así que se está organizando, con juegos y demás, y se lo está organizando PAH Asturias. Aquí hay, bueno, gente que está participando un poco en esta organización y que, bueno, nos gustaría que nos contara un poquito más, a ver cómo va, quién puede ir, dónde va a ser, cuándo, qué va a durar, qué se está preparando, me llevo el bocadillo, no me lo llevo, a ver cómo va la cosa. La cosa va muy sencilla, está invitado todo Gijón, no solamente la plataforma, todo Gijón, solamente ponemos una condición. ¿Qué lo vas a hacer en tu casa? No. Porque estás invitando a todo Gijón. Espera, quieta. En el Parque de los Pericones. Y solo pedimos una cosa. Ir de traje. Yo traje tortilla, el otro trajo huevos cocidos, el otro chorizos a la sidra. Cada uno que aporte. No pide nada, chorizos a la sidra. ¿No te vale una empanadina? Una empanada. Sencillo, un bocadillo de mortadela. Sí, hombre, sí, un bocadillo de mortadela. Lo que sea, que cada uno aporte... A la sidra, ¿eh? Bueno, hombre, que cada uno aporte... Es que eso ya oí yo quién lo iba a llevar, ¿eh? Por eso lo digo. Ah, vale. Ya se está dando por la aludida. Entonces, que cada uno aporte lo que buenamente pueda o quiera. Vamos a hacer como unas convivencias. Uy, es que es que me suena lo de los curas de Semana Santa y estas cosas. No, al contrario, todo al contrario. Nos vamos a reunir, vamos a hacer juegos fáciles en teoría, para los que sean habilidosos. Tanto para mayores como para niños. Siempre incluimos en nuestras acciones, actividades lúdicas, por decirlo de alguna manera, para desconectar un poco a los niños. Siempre los llevamos, que también los críos están pasando situaciones difíciles, se crea o no se crea, los críos lo notan mucho en casa. Entonces, para que al menos ese día lo noten un poco más distendido el día, o sea, sea un día de fiesta para ellos, un día de fiesta para nosotros y para ellos más todavía. ¿Algún concurso que puedo ganar? Sí. Un coche, aparcamiento. Llega lo bueno, los concursos que va a haber. A los niños les vamos a regalar chapas. Van a hacer sus dibujos que luego vamos a poner en exposiciones en determinados sitios que nosotros escojamos. Y los mayores también pueden participar en ese... Bueno, ya que yo ya en lo de dibujo ya lo dije, que como no se me permite hacer un cero con un compás, yo ya lo jorobé. Eso también vale. Vale. Con un 6 y un 4 la cara de tu retrato. Salme mal, hasta eso me sale mal. Dibujos, juegos... ¿Qué juegos? Pues, por ejemplo, pasarse de una cuchara a otra un huevo cocido. Juegos divertidos, fáciles. De todos modos, tampoco descubras mucho. Que vayan y que descubran allí qué juegos va a haber. Más cosas. Hay más cosas, sí. Hay un concurso cuyo nombre del concurso es Postre Temático Libre. Tú te llevas el postre, lo llamas como quieras y alguien se encargará de juzgarlo. Volvemos a lo mismo. Ahí estoy yo de catador. Yo no voy a participar, que soy cocinero y no me dejan. Recuerda a lo de León come gamba. Perdón, ahí yo nos lo hemos pedido. Manolo y yo. Manolo y yo nos lo hemos pedido, lo de catadores. Eso lo dilucidáis fuera de aquí. Por favor, haya paz. Todo será, lo celebraremos, alargaremos el día lo máximo posible, el sábado día 9 de mayo. ¿Las previsiones del tiempo, sabemos algo? No, pero aunque llueva, allá arribita en los pericones hay una zona que está techada, nos metemos ahí debajo. Hay baños, que hay baños. Todo muy planificado, muy bien. Hay arbolitos, parque, o sea, hay que animar a todo el mundo que vaya, porque todas las veces que se han hecho actividades de ese tipo, yo recuerdo todavía la última de los pericones, la gente se lo ha pasado como los indios. Pena que se acabara el día. Que se lo pregunten a mi nieta, que fue el año pasado y me está preguntando cuándo se hace otra fiesta de Prado. Fiesta de Prado, ahí, muy bien. Bueno, el próximo miércoles lo repetiremos este recordatorio, porque claro, ya es el sábado día 9. La hora de quedada a las 11:30 de la mañana, arriba en los del pericones, todo. Arriba en los del pericones. Todo, vale. Recomiendo a todos los que tengan que subir hasta arriba que no se les ocurra subir con un carrito de la compra y una mochila supercargadas de cosas. Porque esto es una recomendación, porque puedes morir en el intento. Algo anda mal. Casa sin gente, gente que vive bajo un puente. Un millón de viviendas vacías roban delincuentes. Hogares sin familia, familias sin hogar. Si el juez nunca defiende al débil, poco va a cambiar. Humanos luchan contra bancos, son monstruos gigantes. De

Que alquilar era tirar el dinero. Alquilar es tirar el dinero, sí, sí, ya se ve. Se lo tira así, aquí en a Botín y a los demás, que se lo guardan muy bien. Sí. Por cierto, Botín, que le han rebajado la fianza, ¿eh? Va a salir ahora con más facilidad. No, ese no perdón, sale. Botín, este rato. Madre mía. Coño, Botín no sale. Bueno, tantos ladrones ya. Me lío con los nombres. Bueno, como decíamos, viviendas de urgencia y de emergencia. ¿Por qué las dos? ¿Qué se diferencia? ¿Cuál es el concepto de urgencia y de emergencia? Porque esto en principio suena así todo como que es lo mismo, ¿no? No son viviendas exactamente iguales. Las viviendas de urgencia son las que da el Principado y, como dice su nombre, son las más urgentes. Son para gente que suele tener el desahucio prácticamente para el día siguiente. Y siempre estamos negociando a través de la PA el intentar esas viviendas de urgencia para que la gente no se vaya a la calle. El problema de estas viviendas del Principado de Vipasa es el estado en el que las están dando. Hay que tener mucho cuidado con ello. Eso sabe perfectamente Clara lo que ocurre con estas viviendas. Y es bueno, la gestión de Vipasa, la verdad es que en esto lo está llevando bastante mal. Y son viviendas que hay que tener unos trámites para poder hacerlas, unos papeles que cada vez lo quieren complicar más, la verdad sea dicha. Uh-huh. Y una serie de requisitos que te piden para poder entrar en estas viviendas. A través de la PAS se está consiguiendo que cada vez sean menos lo que están pidiendo. A veces, voy a decir, levantan la mano. Bueno, a veces conseguimos que no sea todo lo que ellos ponen en los papelitos, sea exactamente lo que piden para que la gente a la que están desahuciando, la gente a la que se va a encontrar en la calle al día siguiente por un desahucio, puedan entrar en estas viviendas. De todos modos, ya, si lo tengo bien entendido, ya hubo un avance considerable, en el sentido, como estabas diciendo, estas viviendas normalmente son para la gente, bueno, que se queda en la calle ya, ¿no? Obviamente también casos, bueno, pues yo que sé, que esté inundado la casa, cosas así de urgencias, de tipo de desastre, pero bueno, centrándonos en el tema de la PA, hasta no hace tanto era solamente para personas desahuciadas. Era para personas desahuciadas. Desahuciadas. Se ha conseguido que también se den para personas que tienen una firma de dación en pago al día siguiente. Sí, o sea, que se considere eso también como un desahucio, sí, ¿no? Sí, por eso muchas veces necesitamos tener a través de la PAD necesitamos tener el papel firmado de qué día van a desahuciar para poder ir a negociar rápidamente, para que, sobre todo cuando hay niños y demás, que esas personas no se queden acá, y sobre todo los niños, no se queden en la calle, y entonces necesitamos saber fecha exacta. También recomendar, por favor, no llegar el último día con el desahucio. Sabéis cuando tenéis problemas de pago, sabéis todo, acudir a la PA sin ningún problema, que desde ahí se asesora, desde ahí se os dice cómo se pueden hacer las cosas, intentando no tener que llegar nunca a tener que pedir una de estas viviendas. ¿Y las de emergencia, entonces, cuáles son? Las de emergencia, yo por más que he estado buscando, no le he encontrado demasiada diferencia. Pero bueno, las de emergencia son las viviendas en las que tanto el Ayuntamiento de Gijón, que tiene debería de tener alguna, siempre dice que no tiene. Yo no sé qué ocurre con las viviendas del Ayuntamiento de Gijón. Las debe tener todas cerradas y tapiadas. Las debe tener completamente, sobre todo encima de Villa, sé que tiene 5 o 6 viviendas completamente tapiadas para que la gente no entre. Y son las viviendas que da por temporadas más largas. Y es lo que he encontrado, porque por más que he intentado solicitar yo sobre esas, no... No queda claro, ¿no? No queda muy claro que son las viviendas. Lo que sí tengo entendido es que el tiempo de respuesta de si te conceden una vivienda de urgencia o de emergencia son diferentes, ¿no? Uh-huh. En una vivienda de urgencia tiene que ser respuesta inmediata, porque obviamente es que te vas a quedar en la calle. Máximo 15 días te contestan. En una de emergencia... 2-3 meses aproximadamente. Tienen un plazo mayor para responder si te la conceden o no. O no. Estas viviendas, si te la conceden, ¿tiene que ser en el mismo municipio? ¿Puede ser en otro? ¿Cómo funciona? Puede ser en otro municipio. O sea, referente a las de urgencias, las del Vipasa, pueden ser en otro municipio si en ese no hay vivienda adecuada para vivir. Me río de las viviendas que consideran adecuadas para vivir, puesto que yo creo entender que a una persona privada para alquilar su vivienda se le obliga a tener dada de alta los servicios básicos como son luz, agua y gas. Uh-huh. Vipasa te entrega las viviendas sin luz, sin gas y sin nada. Firmas. Tú estás, date cuenta, sales de una dación, en mi caso fue una dación, me quedaba en la calle. ¿Tu vivienda era de urgencia? Mi vivienda era de urgencia. Solicitud de urgencia. De urgencia. Porque habías firmado una dación en pago, había, no tenías alternativa habitacional en el momento de la firma. Correcto. Y a día de hoy tampoco, pero vamos. Bueno, sí. Alternativa habitacional y además, obviamente, no contabas con los recursos económicos suficientes para el mercado para libre. El mercado de alquiler. Libre. Entonces, pero ¿qué pasa? Tú te ves salir de esa dación o de un desahucio. ¿Y qué firmas? Con tal de verte con un techo, que tus hijos no duerman en la calle, firmas la pena de muerte. ¿Hay requisito de empadronamiento para la vivienda de urgencia? Un año mínimo. Un año o dos. Parece que no quisiera mentir, ¿eh? Me parece que ahora lo habían bajado un año. O sea, hace poco tuvimos un caso de que le faltaban unos días para poder tenerlo, que nos permitieron, porque entre que se pedía, el juez había dejado unos días más y entonces cumplía el requisito justo de un año. Sí. Un año antes de estar empadronado. Sí, sí, es cierto. Sí. Pero entonces, vamos a ver, para muchos de los servicios del ayuntamiento, servicios sociales estamos hablando, el empadronamiento es un requisito fundamental. Sí. ¿Vale? Efectivamente. Si a ti te dan una vivienda fuera del municipio, tienes que empadronarte donde tengas la vivienda. ¿Qué pasa luego con el acceso a los otros recursos de servicios sociales? Que se quedan colgados. Porque... primero pierdes la antigüedad de empadronamiento en tu ciudad de siempre y obviamente en la nueva en que te empadrones tienes que volver a acumular, por decirlo de alguna forma, y es, es el, la antigüedad. Y estamos hablando además de gente, vamos a repetirlo, que no es que se cambie y le den una vivienda así por las buenas, estamos hablando de gente con unos recursos económicos muy limitados. Sí. Y que probablemente necesite esto, acudir a servicios sociales. Sí, además de todo lo que dices, el grupo de lazos de amigos, de ayuda. Eso aparte. Eso sin porque tener... muchas veces a las personas, bueno, pues que están eso teniendo estos problemas económicos, bueno, pues unos padres, unos amigos, pues que si te dan algún alimento, pues algo de ropa, etcétera. O te invitan a comer a ti, o te invitan a los comer, niños, o te acompañan, niños. Te cuidan los niños, etcétera. Estos pequeños trabajillos que puedan surgirte, que siempre te surgen del entorno, todo esto es que se pierde. Es el enviarte a una zona que encima no conoces, que no tienes contactos, que no tienes absolutamente nada. Yo sé que los datos de vivienda de cuando solicitas las viviendas, no de emergencia ni eso, cuando quieres entrar a un sorteo de vivienda, hay una cláusula por ahí perdida en la que si quieres volver, si eres de fuera y quieres volver, siempre que demuestres que has estado viviendo en Gijón durante más de unos años, de que eres de Gijón de toda la vida, pero has ido fuera a vivir y demás, puedes solicitarla como que vuelves y te vale para el padrón. El problema es eso, el problema es que para pedir las viviendas de emergencia ya no te valen. Ajá. Con lo cual pierdes, o sea, incluso, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Gijón, que quizás se tengan ayudas a los alquileres en el momento que te vas fuera, lo pierdes. Efectivamente, en sitios donde no hay... ayudas al alquiler se pierde todas las ayudas que tengas aquí. Las mismas viviendas del Principado y las mismas del Ayuntamiento, o sea, y las gestionadas por el Ayuntamiento, se no llevan, a ver cómo lo digo, pierdes, si coges los derechos de una, prácticamente pierdes los de la otra. Y no debería ser así. Recordar que esta gente está tirando de otras asociaciones como Cáritas y demás, que en cuanto te marchas de aquí, claro, Cáritas de tu zona tiene que dejar de, entre comillas, tiene que dejar de ayudarte, y entonces tienes que volver a iniciar todos los trámites donde estás en el otro lado, a no ser que bueno, ellos les digan, cumples los requisitos. Y normalmente son pueblos pequeños donde no existen esas ayudas, donde no existen esos enlaces, donde tienen muchísimos problemas. Pasa también, se ha gastado 15 millones de euros en reparación de las viviendas para poder sacarlas al mercado. Sí, Sí, yo... luego para tenerlas cerradas sí, y que se vuelvan a estropear sí, otra vez. Yo quisiera saber porque, dónde están. Porque tenemos números de las viviendas que están cerradas. De hecho, bueno, tenemos bastante conocimiento de las viviendas públicas que están cerradas en Gijón y el número es muy, muy alto. Que luego te digan que no hay, no sé, es un poco extraño. Si te dicen, bueno, es que estas están reservadas para porque son adaptadas o porque son pisos bajos para personas con dificultades de movilidad, como ancianos y demás, vale, pero ¿y todas las demás? Ah. Porque hay mucha vivienda cerrada. Sí, sí. Eso también es una pequeña farsa que tienen, porque yo puedo dar un ejemplo muy simple y es que en las viviendas de Roces, los bajos, para no darlos a familias, entre comillas, que no querían vivir en bajos y demás, se les ocurrió la brillante idea, cosa que me pareció muy bien, de son cuatro bloques, los dos partes de los bajos los hicieron para la Cruz Roja y otras dos partes las hicieron para pisos tutelados del ERA, para ancianos. Sí. Fueron incapaces de cogerlo, o sea, no se pusieron de acuerdo con el ERA ni con la Cruz Roja para que cogiesen esos pisos, estuvieron más de 5 años cerrados y al final los han dado a gente, bueno, se hizo una especie de solicitud, ni siquiera sorteo, fue al que lo solicitase, que a mí eso también me hizo mucha gracia, y era por emergencia. Además es que era muy gracioso porque ponía por emergencia. Yo fui antes de entrar en la PA, no sabía lo que era la emergencia, y una de las emergencias era que te quisieras ir de casa. O sea, verdaderamente tenía opción a entrar en estas viviendas quien quisiera. E incluso los daban si querías amueblado o si no lo querías amueblado. Si querías amueblado lo pagabas un poco más caro, y si no, no. Y son viviendas por 5 años. O sea, no tienen viviendas, pero se les ocurre hacer esto a cualquier persona que podría optar a otra clase de alquiler. Después no tienen viviendas. Ah, poner también en conocimiento de los ciudadanos de Gijón que el ayuntamiento tiene unas viviendas que se llaman de transacción, en el que si, por ejemplo, a ti te llega la orden de desahucio mañana y no te han concedido la vivienda de urgencia porque te faltaba un papel, puedes solicitar una vivienda de transacción que la transición. Va, habrá que dar patas. Estás pensando en los bancos, sí, transacciones no, ya, bancarias ya, y demás. Yo ya y me afecta, como afectada me afecta. Entonces siempre te queda la opción de solicitar una vivienda de esas hasta que consigas, es por un tiempo limitado de días, pero bueno, antes de verte en la calle y mientras consigues ultimar el papel, siempre te queda la opción de hacer esa solicitud al ayuntamiento. Vale, entonces, si yo tengo eso, una orden de desahucio, y sé que voy a quedarme en la calle, yo voy a donde tengo que ir para hacer una solicitud de una vivienda de urgencia, ¿y qué me van a pedir? Tienes que ir a la calle Cabrales. al lado de la iglesia, no sé cómo se llama, San Lorenzo. Si vives en Gijón, pero vamos, que somos para Asturias y sí, bueno, pensamos en Asturias. Claro. Dale, sí. A cualquier oficina de vivienda del Principado. Del Principado. El registro. Sí, perdón. Bueno, también es verdad que es por registro, se pueden registrar y demás, pero bueno, bastante más rápido ya. Y deberían de informarte, pero no te informan bien. Eso también lo voy a decir. Es que tengo realidad, muchos problemas con ellos. En realidad, lo que es, el sitio que está diciendo Clara no es que vayas a entregarlo a vivienda, es que es el registro que Vivienda del Principado tiene en Gijón. En realidad lo estaríamos entregando allí en las oficinas de Oviedo. Lo que pasa que para no desplazarnos hasta Oviedo podemos ir aquí a Gijón al registro de la calle y que la Cabrales. Gente no se equivoque, sobre todo en Gijón, que la que hay en la Avenida Portugal no es Vivienda del Principado, es Vivienda del Ayuntamiento de Gijón, la de emergencia, que muchísima gente llega siempre a Vivienda de Gijón pidiendo cosas que son de Vivienda del Principado. Sí, pero cuidado que si tú vas a pedir la de emergencia a la Avenida Portugal te mandan que lo metas también por registro para en el Principado. Entonces, que eso, claro, es normal que la gente se monte unos líos impresionantes, porque vamos a ver, si la vivienda de emergencia es del ayuntamiento, ¿no? Y yo lo tengo que solicitar al ayuntamiento, lo lógico es ir a la oficina que Vivienda del Ayuntamiento tiene en Gijón. Eso no, sería lo hay lógico. Que llevarlo al lado del Principado, es decir, al final acabas haciendo lo mismo que para la otra. Sí. Efectivamente. Nada, te piden el certificado de empadronamiento, libro de familia, fecha del desahucio, ingresos de toda la unidad familiar, cartilla del paro, de racionamiento, de que sí. piden todo lo que se les ocurra pedirte. Todo lo que se les va a ocurrir pedirte, todo y más. Y ten preparado siempre algún papel más por si se les ocurre pedírtelo. Y además hay que recordar que hoy en día, con todas estas nuevas tecnologías tan graciosas, pues como hay que pedir cita para todo, nos encontramos con que tenemos el desahucio mañana y no nos dan cita para pedir todos los papeles del paro hasta dentro de 2 días. Esa es otra, tienes que ir por urgencias, medio llorándoles, diciéndoles que por favor, que es que voy a solicitar esto. Y bueno, hay a veces que... Sí, bueno, las nuevas tecnologías sirven muy bien para controlarte, pero no para facilitar estos trámites administrativos. Te siguen obligando a ir con papeles de un sitio a otro y 20.000 paseos. Sí. Estamos todos fichas. Lo centralizan muy bien para lo que les interesa. Para lo que interesa, sí. Ahora, como le debas 100 euros a Hacienda, espera, que ya verás que rápido aparece todo. Pero vamos a ver, ¿por qué deber 100 euros? Si debiésemos 2.000, no entraríamos ni en la cárcel. También es verdad. ¿2.000? También es verdad. No, por 2.000. ¡2.000 euros! ¿Qué país vives? Bueno, más cosas que podamos comentar sobre estas viviendas. Sobre esas viviendas, cualquier deficiencia cuando te entregan la vivienda de urgencia, porque ya lo comenté antes, tú entras, pero vamos, de cabeza antes de quedarte en la calle con tus hijos. O tú mismo, tampoco probes niños. Cualquier deficiencia se denuncia al Principado de Asturias. ¿Cómo se hace? Pues se hace en la misma oficina que os digo, de la calle Cabrales. Ahí se presenta la denuncia. Eso si estás en Gijón. Eso si estoy en Gijón. ¿Ves? Es que yo estoy de la Pasturia. Si vivir en Gijón, y como coge más Gijón... Por cualquier registro, la denuncia va a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. O Consejería de Malestar Social y Vivienda. También. Más propio ese segundo nombre. Y ahí pones la denuncia. Luego los llamas 2 o 3 veces por teléfono. Les envías un fax. ¿Qué no te hicieron caso? Automáticamente te vas al juzgado de tu localidad. Pides abogado de oficio. Te dan una cita para el abogado. Te dan unos papeles. Los presentas cubiertos en el decanato. Y el decanato de abogados los envía a Oviedo, porque te va a corresponder el abogado en Oviedo y el juzgado en Oviedo, porque el Vipasa está en Oviedo. De todas formas, bueno, esto que me cuentas es ya después de que estás ya en la casa, ¿no? Sí, sí, después de que estás hartas. Y que te lo has encontrado, bueno, pues en malas condiciones, porque repetimos, aunque la consejería, en su momento, la ex consejera Esther Díaz, que creo que tuvo que dimitir por algún chanchullo, aunque estén diciendo continuamente que están invirtiendo muchísimo en mejorar viviendas, resulta que luego vas y te la encuentras hecha un desastre. Pero lo fundamental, o sea, lo que me interesa es el momento antes, ¿no? A disposición de quién están estas viviendas, estábamos hablando que, bueno, las de urgencia es para quien se va a quedar sin casa, pero ya. Y no tiene recursos económicos suficientes para el mercado libre. Sí. ¿Y las de emergencia? En teoría, para la misma gente, lo que pasa es que a mí no me entra en la cabeza. Porque en teoría es para las mismas personas. Pero las de emergencia tardan 2 meses aproximadamente en darte la notificación. En darte la que no quiere decir que te den la vivienda. No. Tardan en contestar. Con lo cual, yo a mí me pasó, yo solicité, perdón, la de urgencia y la de emergencia. Yo, alguna, me imagino que caerá. Yo la contestación de emergencia me imagino que habrá llegado al piso que di en dación en pago a mí para que me valió. Pero yo me pregunto, ¿eh? Y estas viviendas, la de vivienda de urgencia, bueno, pues por su nombre y por lo que estamos contando, ¿no? Se supone que es para un periodo de transición. ¿O te quedas ya con ella? No, es un periodo de transición de... Me parece que es que ahí dos también años. Son 2 años, pero hace poco tuvimos un caso en La Paz por el que, dependiendo también de la edad, que es lo que le estaba pasando a Johnny, que se encontró con la sorpresa de que, dependiendo de la edad, les hacían, porque son 2 años y después puedes estar otros 3, creo que son. Y sin embargo, él, por la edad que tenía, porque es joven, le dijeron que dos, pero no era tanto la próloga que podía estar, que yo casi lo veo al revés, pero bueno. Yo lo único que espero es que estas viviendas llamadas de urgencia y que se dan por eso, por carácter de urgencia de la persona a la que accede a ella, necesidad, si en un momento dado no puede pagar el alquiler social, que bueno, eso de social también habría que entrecomillarlo, ¿eh? Habría que entrecomillarlo. ¿Cuánto se paga por una vivienda de estas? Según ellos, el 30% como máximo de los ingresos de la unidad familiar. ¿Y en eso te incluye...? No, pero luego aparte te va la comunidad. Luego aparte te va el IBI. O sea, sé que... ¿Cómo el IBI? El IBI corre de cuenta del arrendatario. La comunidad corre de cuenta del arrendatario. O sea, que si llega un momento no puedes pagar, espero que no se te desahucie de esas viviendas de urgencia, porque es de imaginar, es de lógica que ahí te metieron por una urgencia, por una pura necesidad. Este tipo de viviendas, como tú dices, se ajusta, ¿no?, a los ingresos, en teoría, a los ingresos. Exacto, del inquilino. En teoría. ¿Qué pasa si tus ingresos disminuyen? Pues tendrás que ir al Principado, a Vipasa, y hacer un reajuste. Exacto. Yo como he dicho, soy inquilino de esas viviendas y la verdad es que a nosotros no ha sido de emergencia, lo mío ha sido típico sorteo que hacen de vivienda al que no es estamos diferente, muy... Es diferente. Y sí, es verdad que si te baja el salario, te lo ajustan. Lo que te piden es que, por favor, que no lo hagas cada 15 días, que no lo hagas cada 20 días, sino que mires a ver el periodo en el que peor estás para poder hacerlo. Y uno de los problemas que sí que tienen esas viviendas, como dice Clara, son que sí que te va la comunidad aparte. Y Clara dentro de poco se encontrará con una mayor sorpresa, que todavía no la ha visto, que es que jamás... A las derramas también, ¿no? ¿Eh? No. Jamás le van a dar una cuenta de la comunidad. O sea, no. Nosotros llevamos en el Lauredal aproximadamente 7 años y no tenemos una cuenta de la comunidad. No sabemos ni lo que se gasta en comunidad ni absolutamente nada. Los pisos que tiene Vipasa, bueno, que tiene Recrea en la Universidad Laboral, es uno de los problemas que tienen los chicos que viven allí, que se encuentran con que están pagando comunidades de 150 euros, o sea, comunidad de 150 euros, en viviendas sociales, eso es graciosísimo, y no tienen absolutamente ninguna cuenta. Ese problema de la oscuridad, ¿no?, en las cuentas de las comunidades, sí, de vecinos, las he oído comentar ya con respecto también de Nuevo Roces, o sea que debe ser algo bastante generalizado. En todas las viviendas, yo tengo contacto con casi todas las viviendas, porque siempre tienes algún amigo que le ha tocado en un lado, en otro, y está pasando en todas. Y el problema es ese, y encima es que nosotros solicitamos... Y también con servicios centralizados te pasan las facturas, sí, pero no te justifican de sí, del no, por y qué te esas pasan, o sea, y el problema es que te cobran, pasan... perdón, no te pasan la factura, te cobran, sí, lo que se supone que tú tienes que pagar de la factura, pero no te presentan. La gracia es que te cobran, fue lo que pasó en Roces a mucha gente, que no estaban cobrando el primer mes, ni el segundo, ni el tercero. Y después me lo pagas todo de golpe. Cuando les llegó las facturas, les llegó facturas que les dijeron de golpe, pero de gente de 600, 700, 800 euros. Es fundamental hacer una auditoría ya tanto de lo que se gasta el Vipasa en la gestión y en el arreglo de esos pisos, que a veces no se ve, porque yo creo que, por lo que estoy viendo, es pura burocracia, o sea, exigen burocracia un poco para hacernos un poco de menos, que igual sí deberíamos, lanzo la idea a la mesa, a ver si hacemos un programa de la arquitectura, de servicios sociales, desde que entras por la puerta, de Hacienda, cómo están dispuestos esos, a ver, cómo yo, nos tratan. Y una de las cosas que vi en estos pisos, claro, yo ya digo que hace 7 años más o menos empecé a entrar en las viviendas del Lauredal, y uno de los problemas que vimos allí fue que dicen, gastan dinero en recuperar, en arreglar esos edificios. Pero es que es lógico, estamos hablando de edificios que tienen 7 años y que a los 3 meses estábamos quejándonos de que se caían las tejas. Y dicen, bueno, no os preocupéis que no os va a costar nada a la comunidad. Ya lo paga el Principado. Y digo, no, es que no tiene por qué pagarlo el Principado soy yo. Yo lo que quiero es que el constructor de estas viviendas arregle los desperfectos que tienen. Y el problema fue ese, que en ningún momento se ha hecho. Nosotros llevamos 6 arreglos de puerta, porque son puertas de obra. Llevamos en 7 años 5 veces que se han caído las tejas. Llevamos humedades en las casas porque hay acumulación, hongos, hay de todo. Y dicen, bueno, no os preocupéis. Bueno, y eso sin hablar de que después te gestionan los garajes aparte y tienen cientos de garajes cerrados. Vipasa debe tener aproximadamente, solo en el Laurel, 200 plazas de garaje. Uno es mío. En el que no ha querido sacar ninguno. Uno, o sea, es mío. En Roces más o menos igual. Sí, no, es que lo de Clara es muy simpático, porque en su contrato lo pone que tiene plaza de garaje y trastero, sí, ¿no? Sí, sí, en el nuestro. Pero nuestro, todavía los ¿eh? Está buscando. Todavía los estoy buscando. A lo mejor es esa, es la, sí, una la de las de Laurel. La verdad, sí, es que en el nuestro contrato pone plaza de garaje, pero dijeron que no, que era parte. Y en el siguiente contrato, que hicieron a las viviendas de Roces, como digo, le tocó a algún amigo y fui con él, ya les pusieron un plaza de garaje no muy grande para gestionar la parte. Uh-huh. O sea, lo quieren gestionar aparte, pero se encuentran con que eso, con que quieren gestionarlas a 50 y 60 euros y la gente dice, yo a ese precio lo siento mucho, pero no cojo una plaza de garaje en una vivienda social. Entonces se encuentran, y volvemos a lo mismo, tienen ahí, pero cientos de millones perdidos en hacer cosas que no están utilizando. Pues auditoría de Vipasa y de las viviendas sociales de urgencia, de emergencia y de todo esto, ya. Lo pedimos desde aquí, a ver quién recoge el guante, a ver quién se atreve a hacerlo. Bueno, pues vamos a irnos despidiendo. Creo que bueno, que nos hemos enterado de unas cuantas cosillas, pero nos despedimos como siempre recordando, bueno, pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? Mañana hay ruta bancaria, ¿no? Mañana ruta bancaria, a las 10:30 hemos quedado en la caja, en el Banco Santander, en la calle Los Moros, esquina Manso es la calle, ¿no? ¿En la calle ¿Cuál? Los Moros? ¿Esquina no, Manso va a ser no, que no? No, va a ser que no. Esquina, la calle Los Moros, en la esquina calle la Los Merced. Moros. Eso, esquina La Merced, me cacho, es la mar. Bueno, doy yo y una. No, Munuza. Munuza, ¿eh? A ver, yo sabía que empezaba por bueno, M. Pero yo estaba más cerca. Vale. Y va, acompañaremos. A ver, señores banqueros, no se asusten cuando la gente de la APA va de ruta bancaria. Que ya sabemos que hay algún personaje de banco por ahí que se asusta mucho y se pone muy nervioso. No vamos a hacer nada, solamente vamos a hacer gestiones. Acompañamos a los compañeros a hacer gestiones, a que se les informe, a entregar papelitos y tal. ¿Qué pasa? Que como somos todos muy amigos, nos queremos mucho y nos apoyamos mucho, vamos todos juntos. Juntitos. Somos una familia. Ahí está. Pero eso es una ruta, nada más. No vamos a ocupar nada, no vamos a encerrarnos, no vamos a hacer nada, tranquilos, que cuando vayamos a hacer eso... Ya lo verán. O sí, igual avisamos. Bueno, igual avisamos, sí, claro. Para que nos total, ¿qué total. Más nos da? Pues eso, mañana por la mañana, ruta bancaria. Y apoyo mutua, hoy mutua, bueno, mutua, ¿recordad que anda? Los jueves por la tarde, bueno, pues un compañero... bueno, pues se ha prestado a hacer sesiones de apoyo mutuo, que viene muy bien para todos los que asisten a las asambleas de la PA, porque la verdad, aquí pues, solemos tomárnoslo, bueno, pues con cierta tranquilidad, incluso un toque de humor, pero porque hay que relajar, porque las asambleas de la PA son muy duras. La gente que llega allí llega en unas situaciones muy extremas. Y entonces, bueno, el tener un asesoramiento de un profesional en temas de apoyo mutuo viene muy bien. Recomendamos que acudáis. Sí. Y los viernes, claro, como todos los viernes, a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, pues las asambleas de asesoramiento colectivo de la PA. Recuerda que siempre que tengas problemas con la hipoteca o con alquiler, que veas que no vas a poder pagar, que estás en riesgo de desahucio, acude a estas asambleas. Recordar que este viernes es fiesta y que no la vamos a hacer. Es verdad. Este viernes es fiesta, Día del Trabajo, no sé de quién, pero bueno, Día del Trabajo. El centro municipal está cerrado y entonces, bueno, pues no habrá trabajaremos asesora. En otras cosas. ¿Qué ibas a decir, Clara? No, te iba a decirte eso, que este viernes es fiesta. Bueno, pues el próximo viernes, día 8, de nuevo a las 6 de la tarde en el centro municipal. Recuerda que si es la primera vez que vas a asistir, lleva por favor toda la documentación posible. Recuerda que la asamblea no es una oficina, que allí todos debemos de colaborar. Que son asambleas de asesoramiento colectivo, todo el mundo participa, todo el mundo trabaja, y que nadie va a resolver el propio caso, el propio problema, nadie lo va a resolver mejor que